hablar y atrancar el destino no es mi estilo y prefiero callar. Dame un calmante por valor de 5 euros. Quiero construirme un muro infranqueable e ir de serio. Que el verano sin ti me cierra sus puertas y la vida contigo lejos es trozo de carne muerta. Joder, aún me queda un servicio de 13 horas y entre líneas de minutos preparo una boda a solas con mi radio cassette y cervezas en lata y el cabrón del reloj que no adelanta y la alarma entre mantas. Me quedé dormido a mediados del mes de julio y a las puertas de septiembre fue cuando me hice un lío. Ahora pesco en el río lo que nunca pesqué en el mar y a veces con luz apagada pienso ¿quién lo va a notar? Luis, preguntaré a la vida por qué es tan corta y si no nota mis lágrimas impactando sobre mis botas. Será mi horma, el alcohol me hace creer que estoy en forma. Después de la resaca golpear un saco y saltar a la comba. Cada neurona será un arrepentimiento y la silla con electrones escarmiento pa' un violento. Y se la vi, sí, se la vi y no era tan grande. La mitad de las babosadas que decís deberíais demostrarme. Pregúntate qué coño es lo que pasa en África y por qué el egoísmo toma forma de ser apátrida. Walker, escúchame y déjate de chorradas. Las mejores patadas las dan colegas, llaman puñaladas. ¿Sabes qué pasa? Que no supe responder cuando el ser todopoderoso me preguntó si quería nacer. Echarme atrás dentro del vientre no quedaba bien y voy por mi año 20 y me parece el año 100. Niñata, a ver si te convences de que no eres rumbera y que el tren de tu vida ni se para ni te espera. Mi vida era una película de cabra al borde del precipicio, viviendo entre las ratas. Hoy debí de haberme puesto el integral. Estamos en pleno mes de agosto y este frío no es normal. Mujer, mujer, ¿qué es lo que andan diciendo por ahí? Que caminé en la cuerda floja y me caí. Feliz de mí, hace deje, ja, deje. Tú, escúchame, tengo vendido casi todo y lo que queda lo venderé. En la calle busco clientes, yo saludo a todo Cristo. Que hoy no voy de rapper, coño, espera que me he visto. La superestrella está ya in the room. Puedes verlo en un micrófono como Cuba en el Zoom. Ey, gentuza, ¿a dónde vamos hoy? Yo a las nubes. Coger el primer taxi que vea que me sube. Don't worry, baby, solo es un falso mayday. El sol se está poniendo y la luna se deja ver. Ey, estoy en trance hasta los huevos de tanto dance. Amanece temprano y el alcohol se ahoga en mi sangre. Madre, solo pido el indulto, ya soy adulto. Solo somos un bulto entre este tumulto de insultos. Pido a Dios que si muero sea con el frasco. No voy contra el sistema, pero el sistema me da asco. ¿Entiendes por qué lo digo, pero no por qué lo hago? Tengo que confesarme, padre, soy un puto vago. Hoy las clavo, si me quedo estancado amago. El caso es quedar bien, curarse en salud por si acaso. Si el fracaso hiberna en un vaso ámbar, porque mis borracheras superan el tamaño estándar. Hice vida sana y el mister me mandó a la cama. Duerme esa borrachera que ya hablaremos mañana. Entre litros y joints se mueve mi rollo. Si no queda material se saca humo del cogollo. No solo yo, hay más gente en este chollo. Mis crews, mi club,